días bastaron para sentir lo que yo jamás creí. Pude ver el rostro que hay debajo de tu cara, pude ver el alma que hay detrás de ti. Fue solo un juego. Increíble, lo increíble. Que no fue solo un sueño. Que no debe terminar. Que no debe reventar. Que en este cantar si siento. Que en este cantar si pienso. Salieron las que lentamente el alma no tuyo, pero yo quiero continuar. Cuando de dolor mi tu es, de ahí no me quiero alejar, pues el aire viento es. Y afuera yo solo muero, y afuera este sentimiento se convierte en sufrimiento. Me convierte en sufrimiento. No se cumplirá. Y me cuesta tanto dejar de querer. Y me cuesta tanto dejar de creer. Y me cuesta tanto hacerte entender que es posible lo imposible. Que no fue solo.